Ricardo Sandepal. Sebastián Catalano. Buenos días, ahora amigos. Sí. Ahora sí, bienvenidos a Control Z. Son las 10.02. Sí, estar? Señor. Con 8 grados 4 décimas, 7.3 sensación ¿y, térmica. ¿Y la humedad relativa del ambiente? 85%, ponele, mínimo. Un montón. ¿Cómo le va, señor? Bien, bienvenido a un Control Z más. Así es. Viste, estos días así cuesta un poquito arrancar, ¿no? Cuesta arrancar. Más lunes. Son las 10 de la mañana, no diga, tampoco estamos. Le juro que me levanté a las 7, pero bueno, o sea, yo tengo, hasta las 12 tengo cara dormida. La calle complicada. Pero bueno, hace frío, pero empieza a hacer frío. Igual dijeron que esta semana iba a levantar un poquito la temperatura, que no iba a ser tan polar como la semana pasada. La semana pasada fue repolar, loco. Bueno. ¿Cómo me cuesta? Por Dios. Voy por la calle pareciendo Michelin. Bueno, pero acá los vamos a despertar. Durante una hora vamos a hablar de negocios, de tecnología, de vida digital, de un montón de temas. Hay un montón de noticias. Estamos esperando que venga nuestro coequiper Ricardo Sametman, que trae novedades de un evento de telefonía celular que fue a cubrir en Estados Unidos. Sí, estuve leyendo el Twitter del señor Sametman. Muy internacional, pero pierde el tren, ¿viste? Y se queda y llega tarde. Es uno más. Se hace el internacional y después, ¿viste? Se da la gran vida en el primer mundo y después viene acá y se pierde el tren, ¿viste? La verdad, está bien. Menos 10. Que venga para contarme los chismes. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Bien? Muy tranquilo, señor. ¿Muy tranquilo? Porque yo con el frío no funciono mucho. Así que... Me orugo. Inside, indoor. Indoor. Bueno, estaba mirando la tapa de los diarios. Hay un montón, hay mucho revuelo con el tema del fútbol, ¿viste? Que se va a jugar a las 9:30, que no se va a jugar. Hay todo un bolón con eso. Argentina juega hoy, a las 18 horas. Argentina juega hoy, gran con partido. Belgrano, te lo pido por favor. Hoy juega Argentino Junior, que quedó a 3 puntos de Independiente, y también juega Lanús, que tiene la posibilidad de quedar puntero después de los empates, sendos empates de Newell's Old Boys y de River Plate. Me llamó la atención hoy la tapa de Clarín. Es una zarpadez de Rosario Central. Mira, te lo muestro acá en internet. A ver. Es como si hubiéramos salido campeón. Ocupa casi el, ¿qué es? Más del 60-70% de la tapa. Central es un tema importante, ¿no? No sé si es la noticia del lunes, me parece. La noticia del día, es la está bien, igual si hubieran puesto a Vudú, viste, todos se hubieran quejado, así que... No, pero no me molesta. No hago una valoración ni respecto a quién tendría que estar, ni que es exagerado, aunque pero, me parece que es exagerado. Sí, es exagerado. Pero como mucho, ¿no? Sí. La mayoría de los hechos deportivos que señalan los otros diarios nacionales es el tema de Independiente, que ganó 3-1 a San Martín de San Juan, y ahí avanza hacia una posible salvación si todavía está en zona de descenso. Ustedes, si no ganan hoy, se les va a complicar un poco. Vengo preocupada en serio. A Argentino Junior. Preocupada en serio. ¿Estás mal? Sí, claro. Sí, claro. ¿Querés hacer alguna promesa al aire de qué va a pasar si no sé se, puedo, se, no, se salvan? No sé qué puedo ofrecer este mundo, fíjate, pero la verdad que... Fíjate. Prometería algo. Bueno, pensalo. Voy a pensar algo que pueda cumplir. Pensalo. Bueno, y el otro tema que decíamos era toda una polémica que hay con el fútbol para todos. A las 9:30 de la noche los domingos, se supone, no está anunciado, que van a jugar un fin de semana River y un fin de semana Boca a las 9:30 de la noche, dicen, para competir con la nata. Cosa que el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, dijo hace un rato, es por eso. Más o menos. Sí, está bien. Es por rating. Porque ya se enviciaron, viste que está como la política muy farandulizada. Es por rating. Del otro lado tenés al presidente de Boca. También está bastante politizado el tema porque dice que es un tema de seguridad, cosa que es razonable que un partido termine un domingo a las 11:30 de la noche. En general, si es un partido complicado, la hinchada local se tiene que quedar entre 40 y 40 minutos esperando que salga el público visitante. Salir a la cancha a las 12, 2 y pico de la noche. Hay gente que va a la cancha desde muy lejos. Te vas a las 2 de la mañana a tu casa, domingo, al otro día, ¿qué haces? Bueno. Al otro día, ¿cómo te levantas? Bueno, mientras la presidenta estuvo tuiteando fotos de sus mascotas. Fotos de sus mascotas y... El fin de semana, Lola. Sí. Bueno, está bien. Ahí hizo un enigmático también. Sí. Un enigmático dirigido al expresidente fallecido, Néstor Kirchner, que dice... Gracias a vos, una cosa así, y no dice nada. Pero ya cuando no aclara ya sabemos. Hay muchas versiones al respecto, dicen que En ¿no general, tendrá novio nuevo? No, no, no, le está agradeciendo algo a su difunto marido. Vos decís que puedo tener un novio. Ojo, nuestra, bueno, nuestro operador sos... abre los ojos como el 2 de oro. Como diciendo, vale. Pero bueno, puede ser. Aprovechamos y la saludamos a Natalia Dobranqui. No le dijimos, no le dijimos. Nuestra operadora técnica, Switcher Master. Sí, buen día, Nati. Ahí le saludamos. La presidenta hizo un enigmático, un Twitter enigmático, y muchos dicen que tiene que ver con como un agradecimiento al presidente, luego de la muerte de. De Videla, el expresidente que además de eso fue uno de los mayores genocidas de, sí, de la historia argentina. Y se supone que el agradecimiento tenía que ver con el tema de la reapertura de los juicios por la verdad, claro, y todo eso, y tema que permitió que Videla, bajaron los cuadros de la ESMA. El tema de bajar los cuadros y que permitió que Videla encontrara la muerte en una celda, en una cárcel común, común, ¿no?, de Marcos Paz. Igualmente, estamos muy con el tema de la década ganada. Esta la semana, década ganada es una semana de década ganada. Hashtag la década ganada. Exactamente. Es un concepto que usa el gobierno en lo que muchos denominan como el relato, ¿no? Lo que pasa y la forma de comunicar del gobierno. Y hay mucho factor que tiene que ver con eso. Obviamente que la semana política estuvo teñida con la muerte de Videla y un de repaso Videla. Por que todo. Tengo que decir que el tweet que vi que más gracia me causó era uno que decía solamente hashtag fuerza Ceci Pando. Y Ceci Pando complicado. Ceci Pando estaba complicado. Una cosa increíble lo que pasa con esa mujer, con esa asociación. Bueno, ella fue la que confirmó la noticia. Claro. Fue la que dijo, sí, efectivamente murió. Estuve mirando los avisos fúnebres, sí, poquito, también hubo poquito, mucha nota, los avisos fúnebres con respecto a Videla, el día sábado, en La Nación, en el Diario de la Nación, donde se supone que aparecen los más los avisos más destacados, por lo menos, esto es un dato de la realidad, la muerte de las últimas personas relacionadas con la dictadura, sí, como Allende, claro, y Martínez de Hoz, y qué sé yo, se vio una gran afluencia de mensajes, 18 mensajes solamente había el sábado, ninguno de... Más bien eran como personales y qué sé yo, alguna salutación y nada más. Había notas en los diarios de ayer con respecto a ese tema. Bueno, hablando de política y de figuras que... ¿Quiere decir algo el operador? ¿El operador quiere decir algo o no? Ayer había como 20 más, exactamente. Sí, pero ninguno que vos... Yo, por ejemplo, recuerdo haberlos visto cuando murió Martínez de Hoz. Sí, muchos nombres conocidos, sí, Egi, había uno de alguien de la familia Egi, y sí, todos los compañeros de promoción de la escuela militar y qué sé yo, eso se vio ayer, igual poco en comparación con, que decía con otros personajes, sí, como claro, Martínez Dios, que murió también hace, estamos, hace poco tiempo. Estamos vendidos. Tenemos un banner, un auspicio de banner. ¿No? Chicos, me muero. Yo hasta que no vea la plata no hago esa publicidad. No, yo ni un sanguchito traje. Yo veo la orden de... ¿Qué es eso? ¿De Arte Bar? ¿Ves todo lo que las marcas que hay ahí? Gallery Nights. Gallery Nights. Ah, ¿eso claro es el más viejo? ¿Cuándo no, es ahora esto? ¿Es ahora? ¿Hoy? ¿Gallery Nights? Acá. A mitad de junio. Bueno. Se cumplen 10 años del Gallery Nights. La gente del Gallery Nights, si nos quiere auspiciar, ya sabe. Con todas esas marcas que tienen son ahí. Serán bienvenidos. Exactamente. Bueno. Aparte, está claro, tantas marcas que te cuesta. Viste que estamos muy con el tema de los smartphones y los telefonitos, sí, y qué sé yo. Bueno, Francesco tiene app. Una no me aplicación. Diga, sí. Qué capo. Sí, se llama Misio. Misio. Como está bien, misionero. Exactamente, con doble S pones en tu teléfono, cualquiera de tus teléfonos inteligentes, pones la palabra, el buscador Misio y te va a aparecer la aplicación papal. ¿Qué te permite hacer esta aplicación papal? Te permite, es gratis, obviamente, te permite acceder a las misas del Papa y a noticias relacionadas con el Vaticano y a todo el mundo. Está como a full, todo encanta el mundo vaticanil. Igual parece que no es muy tech el Papa. No, bueno, pero está bien, señor, ¿qué quiere? Cuando estaban haciendo la presentación parece que le dijo al tipo, pongo mi dedo acá y aprieto, estaba como medio perdido. Acceso correcto. Estaba como un poco perdido el Papa, pero bueno. Pero sabe, bueno, está bien. Igualmente, así todo, así como lo ves, el tipo tiene 2 millones de seguidores en Twitter y ahí, digamos, esa fue el primer pie que puso Francesco en el mundo digital. El Papa... Benedicto tenía una cuenta que ni bien renunció, quedó en blanco, se borraron todos los tweets y qué sé yo, y la cuenta @pontifex, que es la cuenta oficial, sí, no del Papa, sino del... del Papa, sea quien sea el que represente ese cargo. Ahora tiene 2 millones de usuarios, hay una versión en español y todo. Así que... Bien ahí, por Francisco. Te bajás Misio y podés ver... yo dije para todos, pero está solamente para los teléfonos Apple y los teléfonos que tienen Android de Google. Los teléfonos que tienen BlackBerry por ahora no la tienen. Y está en español, en inglés, en italiano, en chino, en todas las versiones. Y tenés ahí toda la novedad del Papa. O sea, claro, siendo misa último momento. Estoy desayunando por él, tuitea. No, tuitea cosas más formales. Me imagino. Bueno, no sé, qué sé yo, puede tuitear, estoy desayunando. ¿Toma mate el Papa? Toma sí, mate. Se lo lleva la presidenta. Mate. Sí, está bien. Pero... Si lo curó, está tomando mate. Y si no, para ahí comprar uno de plástico. Y capaz que claro. Comprar uno de plástico. Uno de esos que son express. Bueno, vamos a una tanda, escuchamos un poquito de música, lo esperamos a Summertown y tenemos mucha más noticias en este Control Z. Yahoo compró Tumblr, así movimiento Tumblr. Hay movimiento en las redes sociales, fue el día de internet. Es verdad. Te vamos a hablar de Google, de BlackBerry y de Bill Gates, que volvió a ser la persona más rica del mundo. Todo eso en un ratito acá en Control Z. Nuestro blog, controlzradio.com.ar, nuestro usuario de Twitter, @controlz, con la letra Z Radio, Control Z Radio, ahí nos escriben, etc. Ahí volvemos. Hoy Coca-Cola da otro paso más hacia el cuidado del planeta. Te presentamos la primera botella de bebidas hecha parcialmente con plástico reciclado. Participá del cambio reciclando. Entra a coca-cola-de-argentina.com.ar y encontrá el centro de reciclado más cercano. Coca-Cola. A ver si te gusta ahí. Control C, Control B, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Regresamos. controlzradio.com.ar. Ahí nos encuentran. Dentro de un rato subimos el audio de este programa para que lo puedan bajar desde sus teléfonos, tabletas, para que puedan ver los links y los temas que estamos hablando, etcétera, etcétera. Buen día, Ricardo Zambrano. Hola, ¿qué tal, señor Sebastián? Bienvenido a la Argentina. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Temas ferroviarios? ¿Todo en orden? Sí, nada que no. ¿Algo para reportar para nuestros oyentes? No, ¿están no, funcionando no. todas las líneas de todas subte líneas y todas las líneas bien. De yo tren? Yo simplemente, me perdí un tren. Y bueno, como el Mitre el tren. Está pasando ahora cada 20 minutos, sino cada 10, son los 20 minutos con los que llego de demora aquí. Bueno, todo bien. Perdona. Gracias. Bueno, ¿qué tal su viaje a los United States? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Querés contarnos algo o no? ¿Ponos música? No. Bueno, estuve en la presentación de un nuevo teléfono de BlackBerry. ¿Usted es BlackBerry? En Orlando. En Orlando, donde hacen todos los años, hacen lo que ahora se llama BlackBerry Live, que es su convención anual para desarrolladores. Y en este caso presentaron un nuevo teléfono, digo bien, el tercer teléfono de la nueva plataforma que es BlackBerry 10. Sí. Que no tiene nada que ver con lo anterior, que la verdad que funciona... La gran apuesta de BlackBerry. Sí, es la apuesta a futuro. Digamos, si no la pegan con esto, básicamente no va a haber mucho más para contar. Es diferente, Es diferente, es muy moderna, es muy similar a lo que podés ver en un iPhone o en un Android o en un Windows Phone. La discusión está en si aporta algo más, si da algo más. Yo creo que lo que da es algo levemente diferente, lo mismo que Windows Phone. Quiero decir, los cuatro sistemas operativos grandes hoy hacen todos más o menos lo mismo. El tema es que BlackBerry llega... Muy tarde. Llega igual a tarde, digamos. Claro, llega igual, a hacer lo mismo que los otros tarde. Exactamente. Tendría que haber hecho ahora algo revolucionario. Lo que pasa también es muy difícil, porque ¿qué tenés que hacer? El sistema operativo que te permite volar, ¿qué tenés básicamente, que, cómo innovás? Claro, exactamente. Y digamos, el problema que tenés es, el iPhone es de 2007. Sí. Android empezó a moverse en 2008. Y la opción ahí sí era porque era una plataforma abierta y creció mucho más rápido en tema de aplicaciones. Y era el que les podía competir más o menos de igual a igual. Vas a tener gente que te va a discutir cuándo se igualaron, pero digamos, eran los dos que más o menos estaban. Windows Phone llegó en 2010, o sea, ya Android tenía 2 años de ventaja, y BlackBerry 10 llega ahora, o sea, llega en 2013. Sí. O sea que tiene 5 años tarde. En esos 5 años es mucho tiempo. Tanto que... Para llegar con una propuesta que es parecida. Para empatar, digamos. Claro. Ponele que en el mejor de los casos lo empate. El problema es ¿Qué tiene de diferente que haga que vos te vayas a hablar con Rick? Bueno, en principio me parece a mí, la diferencia del Windows Phone, tiene una base instalada de teléfonos y de usuarios que están acostumbrados a usar BlackBerry mucho más amplia. Mucho más amplia. La única ventaja sí, que la cuestión, la, y del BlackBerry Messenger, de lo que vamos a hablar ahora. Sí. La cuestión es que esto, si vos, como yo, sos alguien que no le gusta el BlackBerry tradicional, sí. Acá tenés una opción que es totalmente diferente y que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, pero yo te hago de abogado del diablo. Entonces, si me gusta hasta ahora, ¿por qué ahora me voy a pasar a BlackBerry? Porque me promete algo que yo ya tengo en otra plataforma. Totalmente. ¿Por qué? A mí, a ver, donde me parece que está la mayor chance es en los teléfonos con tecladito tradicional. Claro, alguien que no quiera dejar el tecladito. BlackBerry tiene un modelo de alta gama, que es el Q10, que lo presentó a principios de año, y tiene un tercer modelo, que es este que presentaron en esta convención, que es el Q5, y que llega a la Argentina en noviembre. Ajá. El Q5 es un típico teléfono BlackBerry con tecladito. Tranca. Tranquilo, de gama media. Yo creo que la gracia de BlackBerry por ahora pasa por ese lado, que es el único que está por ahora ocupándose de los teléfonos con teclado. ¿Y se va a colar en un segmento más barato, quizás? Y se va a colar en un segmento... Porque ahora la alta gama está en los 4.000 pesos, más o menos. Y yo así, chupándome el dedito y atiendo el viento, sí. Digo que a fin de año va a estar en, ponele, 2 lucas. Bueno, la mitad... Ponele un poco menos. La mitad de... Puede estar un poco menos. De los HTC, de la los Samsung, sí. De los no LG, es, alta gama. No va a ser... A ver... Me puedo estar equivocando de punta a punta, sí, y por sí, ahí sale 1.000 pesos, ¿eh? Pero digo, no es un teléfono muy alta gama, no es un teléfono súper económico. Para eso BlackBerry va a seguir manejando los que tiene ahora, el 9320 y todos esos. Sí. Los va a exprimir a morir. Y esos van a ser los teléfonos baratos. Y este va a ser uno de rango medio. Como teléfono de rango medio es muy bueno, sobre todo por esto, porque tiene el teclado y todo lo que tiene, más allá del teclado, realmente muy bueno. Y ninguno de los fabricantes con Android hoy, sí. Al menos hasta ahora, lo que se ha visto hasta ahora, está apostando por el teclado. En 2010 y 2011 sacaron un montón de modelos. ¿Todos teclado virtual? No, todos con teclado físico. Ah, teclado los físico. Pro, digamos, tenés el Samsung Galaxy Pro, el Sony Xperia Pro, el Motorola Pro, son todos los que tienen Pro, o sea, aparentemente decidieron todos juntos colectivamente que van con teclado. Hasta ahora, digamos, en lo que va en la segunda mitad de 2012 para acá, no presentaron ningún modelo nuevo. Hay un argumento a favor de esto y es que la gente prefiere la flexibilidad a un teclado virtual. Sí. Lo cierto, sin embargo, es que en 2012 los tres teléfonos más vendidos de la Argentina, ¿sí? Fueron sí. Los dos BlackBerry, el Curve 9300 y el 9000 y el 8520, y el tercero fue el Samsung Galaxy y Pro. Que yo te digo, vos tenés el Samsung Galaxy y Pro y que Samsung tenía el Samsung Galaxy E, sí. Que tenían el mismo precio, las mismas prestaciones, pero uno con teclado y el otro sin teclado. Se vendió más el que tiene el teclado, con lo cual, digo yo, vamos. Hay un montón de gente que todavía prefiere el teclado. Y me parece que por ese lado es donde BlackBerry puede todavía... Meter un piecito y hacer una cuña ahí para tratar de estabilizarse. En el último, los datos de IDC del último trimestre, o sea, el trimestre de enero a marzo, el primer trimestre del año... le dan un porcentaje de ventas mundial de 2,9%. Windows Phone, que no es precisamente un éxito rutilante, sí. Tiene 3,2%. Android tiene 75%. Entonces, los tipos, de hecho, lo dicen públicamente. Dicen, nosotros no aspiramos a ganarle a Android hoy, ni al iPhone. Nosotros aspiramos a ser el tercero. Están ahí a los codazos con Windows Phone para enganchar... Qué momento, ¿no? Pues se están bajando de un trono que se lo supieron ganar en su momento a fuerza de tener un teléfono que no tenía nadie, o un sistema que no tenía nadie. Durante la mayor parte de la década pasada fueron el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo detrás de Nokia. Y mirá dónde están los dos. Están los dos abajo en la tabla, de nuevo, a los codazos tratando Para no caerse del mapa. Sí, para subirse al top 10. Bueno, una de las cosas que nombraste hace un ratito es el BBM. Sí. El chat de el BlackBerry Messenger. Sí, señor. Que es el gran baluarte de BlackBerry, la sí. Joya de la corona, porque todo lo demás... Sí, hay dos cosas, tecladito, como decías recién, y el chat de BlackBerry. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hicieron los tipos? Los tipos anunciaron que va a haber una versión del BlackBerry Messenger para Android y para el iPhone. Está bien. Se rindieron. Vamos, entonces, cuidamos nuestra herramienta y la venimos. Entonces, hay un argumento en contra de esto, que es, pará, si yo puedo tener el BlackBerry Messenger... en un iPhone o en un Android. ¿Para qué, ¿Para qué me voy a comprar un BlackBerry? El contraargumento a este, para mí, sí, para mí, es el siguiente. Vos tenés 60 millones de usuarios de BlackBerry Messenger, ¿sí? Sí. Bueno, WhatsApp tenés 200 millones. El eMessage de Apple debes tener 200, 300 millones. Sí. Google Talk, que en esta misma semana se transformó en el nuevo Hangout, sí, debes tener 500 millones, 400 millones. Entonces, ya deja de ser un elemento atractivo. De hecho, la cantidad de gente que usa BlackBerry es cada vez menor. Con lo cual hay un montón de gente para la que el BlackBerry Messenger no es un argumento para quedarse. Está bien, entonces lo abrimos y listo. Los tipos que dicen, bueno, ok, para los que se quedan, para los tipos que nos compran los equipos, les doy algo más valioso todavía. ¿Por qué? Porque tengo el BlackBerry Messenger que funciona bien en mi plataforma y además les permito que sigan conectados a sus amigos que se fueron a otras plataformas en otros segmentos. Y además lo usan como herramienta de marketing, para mí. Está bien, ¿no ganan un mango? No. O sea, y va a ser gratis como todos los mensajeros. No hay mensajeros pagos. Bueno, WhatsApp es pago, Line y Viber son gratis, o Viber, son gratis, pero sacan guita con... Line, por ejemplo, te vende paquetitos con caritas y chichecitos para agregarle, pero es gratis. El otro día usé el Viber Desktop, que sí, lo contamos acá la semana pasada, mm-hmm, que empezó a funcionar. Funciona perfecto. Muy bien, muy dinámico, como un chat común, pero que te permite interactuar entre una PC de escritorio y un teléfono móvil y viceversa, obviamente. Y, perdóname, me estoy hablando también, me estoy olvidando de Skype. Sí. Skype hace todo lo mismo, es más multiplataforma todavía, entonces... El valor que tiene el producto de ellos, en realidad, es muy bajo, porque hay un montón de competidores que hacen más o menos lo mismo, que están en más plataformas, que tienen más gente. Entonces, el argumento para mí de que el BlackBerry el BlackBerry Messenger era único BlackBerry y por eso había que mantenerlo cerrado, no va. Hay otras compañías que se las ingenian para hacer eso. Específicamente, y eso fue otro de los comentarios que se dijo, Con la transformación del BlackBerry Messenger en multiplataforma, era el único fabricante, además de Apple, que quedaba, que no tenía herramientas para otras plataformas, ¿entiendes? Claro. Apple es el único que no hace nada para otros fabricantes. Todos los demás hacen todo para todos. Samsung tiene Chat On, que es su propio sistema de mensajería, y lo tiene para BlackBerry, lo tiene para el iPhone, lo tiene para Android, lo tiene para Windows Phone. Todos hacen todo para todos. El único que no hace nada más que para sí mismo es Apple. Hablando de Chatón, en los avisos de la Copa Libertadores, cuando Fernando Niembro hace la publicidad de Chatón, decís que no garpa. Y hay que coacharlo un poco. Porque te dice. Chatón. Bajalo del App Store. Y también está en formato Android, dijo el otro día. Android. Don Niembro lee rápido, no sabe lo que le pasa. Está mirando el partido. Hay que coacharlo. No, pero. Mira, Fernando, esto es así. Es un app y. Todo bien, no tienen por qué saberlo. No, por supuesto. Pero bueno, para ahora pasar el chivo queda raro. Bueno, ¿el evento qué tal? ¿Lindo? Orlando, Florida. ¿Hace calor? Hace calor. Te pasás el 90% del tiempo dentro del hotel, con lo cual no me metí a la pileta. Sí fui a Universal, a los estudios Universal, porque todos los años lo que hacen es un día a la noche lo cierran. No todo, sino buena parte. Decime el top, el podio de juegos a los que fuiste y eso. Fui poco. ¿Poco? Sí. No me subí a la montaña rusa que se llama Bone Crusher o algo así. ¿Por qué? Sí, porque además hay Morphia, Discavio, qué sé yo, entonces... No es recomendable. Y es complicado. Me subí al de la momia, al trencito fantasma de la momia. Es simpático. Ah, que va como entre maderas y como entre rieles, ese es. Sí. No, bueno. Te metes como una especie de catacumba. De catacumba. Y va, viene, te das vuelta. Pero además, lo interesante es que es una montaña rusa, no es como el tren fantasma. Una montaña rusa de interna. Claro, bajo tierra. Estuve. Yo no soy muy. Hay uno nuevo de. Claro, a mí no me fascina, entonces no me desespero. A mí más que fascinarme, me provocan mucho temor absoluto. Cantaba Alicia Keys. Ajá. Cantaban los Alabama Shakes. Mirá vos, que estuvieron yo no los conocía y son espectacular, pero espectacular. Sí. Muy bueno. Cantaba un ñato que se llama Miguel, que aparentemente está de moda en Estados Unidos. El mozo que estaba no, ahí. No, no, es un... ¿Miguel? Miguel. En realidad, típicamente es Miguel. Miguel. Pero pero así muy histriónico él, y una banda brasileña cuyo nombre no recuerdo. Bueno, bien, linda fiesta. Linda fiesta. Linda sí, fiesta. Mucha gente doblada, en fin. Me puedo llegar a imaginar. Bien, lindo Universal Studios también. Sí. Bueno, ¿algo más? ¿Compró cosas en el exterior? Muy poco. Muy poco. Sí. Bueno, la verdad, muy poco. No, compré una remera, unos juguetes y alguna cosa más. Y ustedes saben que simultáneamente con esto teníamos... El evento de Google. El evento de Google. La verdad que fueron dos días que era para matarse, porque el martes arrancaba lo de BlackBerry. Un rato antes Nokia había presentado un nuevo Lumia, sí, que es el 925. Hubo evento acá del G, ya que hablamos de teléfono, presentaron el Optimus G. El Optimus G, que tiene 3.300 pesos, si no me equivoco. ¿Puede ser? ¿Estaré mandando fruta? Me parece un poquito más. Bueno. 1.300 pesos de... Anunciaron el precio con personal, ahora te digo cuánto es, pero me parece un poquito más. Bueno, que es un teléfono... Es un muy buen teléfono. Muy lindo, lindo sí. Teléfono. Tiene un dato importante para los teléfonos modernos, que es que tiene 2 GB de RAM. Es una especie de... Digamos, está en el nivel del Galaxy S3. No sí. Hay que compararlo para mí, con un Galaxy S4, porque para eso es el Optimus G Pro. Pero bueno, este llega un poquito de morado. Es como un Galaxy S3 con más cámara, o sea, una cámara de 13 megapíxeles, con 2 GB de RAM, lo cual... Siempre viene muy bien para las aplicaciones. Rápido. Y un diseño que la verdad está bueno. Está de hecho. Diseño que se empieza a unificar, digamos. Sí. Parecen. Son el Samsung. Sí, el HTC, la línea Galaxy más alta con el Samsung 3 y el 4. Sí. De hecho, le está yendo tan bien a LG con todas estas apuestas que espero no estar por mandar fruta, pero si yo no recuerdo mal, LG que venía cuarto o quinto en la tabla, hoy está tercero, al menos en el último trimestre, en cantidad de. En volumen de venta de smartphones en el mundo mundial. Bien, perfecto. Bueno, hablábamos de Google, yo te interrumpí. Claro, entonces el martes tenías a la mañana Nokia que presentó el Lumia 925, que es como el 920 que se vende acá, pero con la cámara mejorada, con un flash un poco más power y con un diseño más cuadradito, sigue siendo de plástico, pero más moderno, que a mí personalmente me gusta más. Sí. Es un poco más cuadradito, lo cual lo hace un poquito más compacto. Está bueno. Un poquito más liviano también, el Lumia 920 es un poquito pesado. No mucho, pero es un poquito pesado. No dejen, si lo prueban acá, que la primera impresión sea lo que los impacte, porque lo levantás la primera vez y decís, loco, esto es un ladrillo. No, a los 5 minutos te olvidás, porque no es tanto más pesado, pero se nota. Pero bueno, entonces tenías primero el Nokia, después venía BlackBerry con el Q5, y después Google, que llega en noviembre a la Argentina, y después, al día siguiente, Google. Con su mega evento también. Con su mega evento también, con su propia convención para desarrolladores anual, que se llama Google I.O. Sí. Y en donde se despacharon con un keynote de 4 horas. Qué 4 horas. Yo me imagino a la gente que estaba sentada ahí. Pero no era Larry Page, ¿no? Larry Page casi no puede hablar. Casi no puede hablar, habló al final. Tiene un problema de las cuerdas vocales. Sí, habló al final, cual Graciela Borges. ¡Hola! Hola, con micrófono, muy sensual él. ¡Queridos Googlers! Y hizo una cosa muy rara, que es que subió al escenario y dijo, bueno, a ver... Y primero hizo una especie de no queremos ser malos con un tipo que claramente nos da vuelta ser... ¿Una especie de papelón vas a no, hacer? No. Digo, no quiero ser malo con alguien que es dormido. Sí, sé malo. Nos da vuelta todos juntos. Sí, absolutamente malo. Igual no se va a entrar nunca. Estaba muy filosófico él y habló unos minutos de la maravilla de la tecnología. Ya había hablado un tipo 4 horas antes. La gente se estaba cortando las venas. Llevaban 3 horas de presentaciones. Ninguna de ellas revolucionaria. Todo muy software, estrategia, ¿no? Buenísimas, todas cosas muy importantes, pero venían como volando bajito. Entonces él se puso a hablar, qué sé yo, y lo maravilloso que es la tecnología, cosas en las que estoy absolutamente de acuerdo con él, pero, en todo lo que dijo. Pero escribí un paper. No, postear, qué sé yo, lo podés contar de otra manera. Aburrió un poco. Sí, y entonces terminó. Por ahí si hubiera arrancado con eso, no decía, no opinaba lo mismo. Pero como terminaba con eso, todo el mundo era, bueno, chabón, ya, cortámela. Y dijo, bueno, ahora vengan que yo con esta voz soy guapo. Pregunten lo que se les cante a todos los que estaban en el auditorio. Había gente muy freak, como corresponde, había periodistas, había desarrolladores, había de todo. Había que garpar para estar ahí. Había que garpar para estar para ahí, salvo la prensa, sí, que sí, no garpa, obviamente. Pero sí. Lo mismo que en el de BlackBerry. $900. Sí. Pero el retorno de la inversión es interesante porque a todos los que estaban ahí les regalaban una Chromebook Pixel, que sale $1,200. Ah, perfecto. Entonces, de hecho, si vos la vendías, recuperabas la inversión. Es la notebook de... Es la notebook de Google que usa notebook el... Netbook. Que usa el Chrome OS. Claro, exactamente. Que es, digamos, es una máquina carísima y para mí no tiene absolutamente ningún sentido, pero está muy buena. Bueno, escúchame, ¿qué anunciaron? Rápido, nada. Unos mapas nuevos y lo más, para mí, lo más el mayor impacto directo que tiene para la gente, para el ciudadano de a pie, como se decía en la época, es Hangouts, que es el nuevo Google Talk. Todos los mensajes, Google tenía como 4 mensajeros, todos funcionaban sobre Google Talk, pero uno era el Google Talk, otro era el de Plus, y había otro era Hangouts, y había un cuarto que no me acuerdo dónde estaba. Bueno, ahora todo es uno solo, todo se llama Hangout, entonces no importa dónde lo estés usando. Chateas con un solo programa. Tiene acuse de lectura, como tiene BlackBerry Messenger y otros. WhatsApp. Es decir, claro, WhatsApp tiene acuse de lectura, sino de recibo. Sí. Entonces, lo que muy botón dice nuestra productora, igual, pero bueno. Acuse de lectura. Bancátela, mija. Entonces, no, lo que te dice ¿el acuse es de lectura qué? Si yo lo tengo abierto y no lo leo. Es lo mismo que dice todo el mundo. Y el de WhatsApp, si lo recibió, lo abrió. No, bueno. ¿Y si no me lo quiere abrir? No me jodas. También lo puedo leer y no entender lo que dice. Claro. O sea, bueno, eso. Entonces, lo más notorio va a ser eso. También que van a cambiar el Google Maps. Lo renuevan todo, lo integran con Google Earth. Ustedes saben, esta especie de planisferio. Sí. Que era una aplicación independiente. Y ahora en la web vas a poder ver todo eso. Están tratando de hacer los mapas más inteligentes. Y ahora el buscador de Google te va a ofrecer la posibilidad de hacer búsquedas con la voz, como funciona Google Now en los teléfonos con Android, entonces, o como el Siri del iPhone. Digo, vos en vez de hablarle al celular, vos le podés hablar a la computadora y decirle, ¿por qué se cortó el pelo Sebastián Catalano hoy, por ejemplo? Sí. Y si esa información está online, disponible, online, te tira una, te tira una respuesta. Exactamente. Podemos hablar el otro día de Google Now. Perfecto. Hay mucha gente un poco sorprendida por el alcance y el poder de Google Now. Cómo te adivina las cosas, cómo te lee, cómo te botonea. Bueno, esto es una vuelta de tuerca todavía más grande. Bueno, volvemos, pero no lo contamos ahora. No, vamos a contar después de la pausa, quizá, o en otro programa. O en otro programa. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos en instantes. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot. Lou Reed en esta mañana gris, otoñal, ¿no? O sí, señor. ¿Ya estamos en invierno o no? No. ¿Sí? ¿Ya estamos en invierno? No. No, no tenemos ni idea. Ni idea. ¿Cuándo empieza el invierno? El 21 de junio. ¿El 21 de junio empieza el invierno? Sí. Ya están buscando, están googleando en este momento toda nuestra producción para ver cuándo empieza el invierno. En instantes lo confirmamos. Bueno, controlzradio.com.ar, ahí en un ratito este programa para que puedan escucharlo online, bajarlo en sus tabletas, teléfonos, lo que quieran. Estamos con una comunicación telefónica, Ricky. Sí, señor. Estamos en comunicación con Santiago Siri para hablar del partido de la red. Santiago, buen día. Acá Ricardo Sametban y Sebastián Catalano. ¿Cómo estás? Muy buen día para ambos dos y buena semana. Bueno, gracias, igualmente, Santiago. Vamos a hablar un poquito del partido de la red, del que sos de alguna manera vocero, creador y demás. Fundador. Y acá tengo dos ideas que creo por las cuales gira el tema este del partido de la red, que es queremos ampliar el ancho de banda de la democracia, es una, y votar ideas, no personas, es otra de los eslogans que encontré por ahí del partido. ¿Querés contarnos brevemente qué es en qué consiste el partido de la red? Sí, Bueno, el Partido de la Red arranca hace un poquito más de un año, donde básicamente el gran planteo es que vemos que vivimos en un sistema democrático y en un sistema político donde la capacidad de participación que tenemos, en algún punto el ancho de banda de participación que tenemos, es votar cada dos años, ¿no? Y eso responde a que es fruto de una herencia tecnológica de hace dos siglos atrás, de cuando por ahí las capacidades de comunicación estaban más sujetas al correo postal, o estaban más sujetas a la imprenta y a tecnologías de la información de hace varios siglos atrás. Entonces, frente a la realidad del siglo XXI, frente a la capacidad de conexión que tenemos hoy en día, frente al inmenso potencial que tiene la inteligencia colectiva y las grandes disrupciones que vienen ocurriendo a partir del uso de las redes sociales y la toma de conciencia que las nuevas generaciones están haciendo a nivel global en diferentes lugares del mundo y los diferentes hitos, ya no solamente culturales, sino también políticos y económicos que vienen emergiendo a partir del uso de la red, es que surge esta iniciativa del Partido de la Red, que es un partido que en sí mismo se siente global, pero lo estamos arrancando por la Ciudad de Buenos Aires, y puntualmente nuestro objetivo con la Ciudad de Buenos Aires es muy sencillo. Estamos haciendo dos cosas. Por un lado, desarrollando un software para poder participar en una democracia en red donde todos los ciudadanos puedan contribuir y aportar su punto de vista. Y lo que resuelve ese software, nuestro objetivo es armar el partido político para candidatear legisladores y presentarnos a elecciones en octubre de este año por la Ciudad de Buenos Aires. Los legisladores, si logramos meter un legislador o los legisladores que salgan electos en esta elección por la Ciudad de Buenos Aires, se van a comprometer a votar siempre en el recinto acorde a lo que resuelve el software, donde podemos participar todos los ciudadanos de la ciudad. Entonces, o sea, seas parte, digamos, no tendría la afiliación, en este caso, a un partido político que en otras etapas te permitía, por ejemplo, votar en una interna o ahora en las internas abiertas, es ser parte de la red, y eso te permite, según lo que entiendo de lo que estás explicando, una participación mucho más activa, ser a la democracia más participativa realmente de parte del ciudadano. O sea, vos vas a poder decirle a ese eventual legislador tenés que votar así o de esta manera ante determinada discusión o ley, por ejemplo, ¿no? Exacto. De hecho, cuando arrancamos el proyecto, nos planteamos la posibilidad de salir a ofrecerle el software a otros partidos políticos. Pero hoy sabemos que la esencia de la toma de decisión de un partido político tradicional pasa totalmente por otro lado. Pasa por el criterio de una valija voladora o por el criterio de cómo votó el bando de enfrente. Sí. Y nosotros la verdad es que nos dimos cuenta que para que se realmente pudiera existir un puente del clic al voto, teníamos que agarrar y emprender y armar un partido político cuya esencia en la toma de sus decisiones esté en la red, y es a partir de ahí que empezamos a armar lo que en definitiva es un componente más de este sistema que estamos construyendo. Nosotros estamos construyendo este sistema online, Democracia en Red, que es un sistema que va a permitir, tiene aristas muy interesantes, porque la democracia en red no es democracia directa ni tampoco es democracia representativa, sino que es un híbrido de los dos modelos. Claro. Donde uno puede votar directamente sobre las leyes que conoce o puede delegar su voto en gente en la que confía en sus capacidades para opinar y votar en determinados temas. Entonces eso genera un sistema de pensamiento social, un sistema de inteligencia colectiva que en sí mismo es muy interesante, y el partido político es un componente offline de ese sistema, donde sabemos que es lo que necesitamos justamente para hacerle un upgrade a la democracia que tenemos y empezar a que la política deje de darle la espalda a la conectividad y a las posibilidades del siglo XXI respecto a las nuevas tecnologías, y que obviamente las nuevas tecnologías no son un medio más, no es un claro. Es una forma más de hacer marketing político, sino Santiago, que es realmente una revolución. Perdón, ¿estuvieron hablando con los partidos políticos tradicionales de esto? ¿Les comentaron, se reunieron, están interesados en saber de qué va todo esto o no les dan bolilla? No, sí, naturalmente a medida que el proyecto empezó a tomar un vuelo propio, la verdad es que Yo he participado de muchos emprendimientos en mi vida, pero nunca nada parecido a esto. Imagínate que en apenas un año la cosa pasó de 2 personas a 150, porque hay una clara voluntad y ganas de querer innovar donde nadie se está innovando, y por eso se acerca muchísima gente muy piola, muy joven, con ganas de aportar. Y naturalmente, a medida que fue creciendo el proyecto, varios partidos se han interesado y obviamente algunos han manifestado apoyo y otros han manifestado críticas, pero es parte de un proyecto que están haciendo, que hoy no tiene ningún tipo de vínculo con un partido tradicional, más allá de las conversaciones naturales que se dan por entrar en un ámbito donde bueno, nosotros somos completamente nuevos y queremos, venimos con nuestras ideas que también son completamente nuevas. Bueno, como en Santiago vos recién lo decías, estuviste en muchos proyectos. ¿Cuántos años tenés? ¿30? Sí, cumplo 30 en un par de meses, todavía tengo 29. Creo. Es un joven, muy joven emprendedor, pero que muy conocido porque hace muchos años, desde que era muchísimo más joven, está en esto de emprender en negocios, sobre todo relacionados con tecnología y demás, así que probablemente muchos de los que nos están escuchando alguna vez oyeron hablar de él o alguna de sus empresas, y ahora con esta idea del partido. ¿En qué instancia está, Santi, esto? ¿Ya están listos para presentarse a las elecciones? ¿Están en una etapa de formación del partido? Hoy estamos en una instancia bastante interesante, que es, estamos buscando las firmas, necesitamos, por el proceso legal natural, 4.000 adhesiones. Esas 4.000 adhesiones nos permitirían poder presentarnos a las elecciones de octubre. Hoy creo que tenemos casi 3.000 firmas, si es que no, ya tenemos las 3.000 firmas, nos faltan 1.000 firmas más. La adhesión no es afiliación al partido, es simplemente como ciudadano de la ciudad de Buenos Aires que quiere que darle una oportunidad a un partido de este estilo para que exista. Y estamos en ese proceso que la verdad es muy gratificante, porque estamos poniendo mesas en diferentes puntos de la ciudad, hemos puesto fichas de adhesión en un montón de lugares, la gente se acerca con mucho entusiasmo, estamos saliendo un poco a comunicar la idea de todas las formas que podemos, con los recursos que tenemos, que son pocos, pero bueno, es muchos de los que estamos trabajando en esto hace tiempo, la verdad que le estamos poniendo sangre, sudor y lágrimas para sacarlo adelante, y bueno, estamos en ese proceso de búsqueda de las 4.000 firmas, y después será cuestión de que la justicia electoral termine de aprobar el partido, si está todo en orden, y ahí de presentar las listas para ir a la elección de octubre por la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y si alguno quiere sumarse a las darle su adhesión, darle su apoyo, si alguno quiere averiguar un poquito más cómo es el partido de la red, ¿a dónde va? ¿A qué página? Naturalmente, partidodelared.org es la página donde van a encontrar mucha de la información que hace al partido, nuestro manifiesto y nuestros documentos partidarios, y todos los puntos, diferentes puntos de la ciudad donde pueden ir a firmar, también por Twitter y por Facebook en @partidodelared y en Facebook Partido de la Red, siempre ponemos las mesas donde estaremos, por lo general. Creo que mañana vamos a estar en Diagonal Norte y Florida, después en las salidas de diferentes eventos y demás. Siempre hay alguno del partido de la red muy simpáticamente saliendo a preguntarle a la gente si le divertiría y si le parece interesante un partido que propone un legislador que se comprometa a votar siempre acorde a la red. Y bueno, si lo hace, puede adherirse y darnos esa oportunidad. Santiago, ¿vas a ser candidato vos? Yo en lo personal, la verdad es que más entiendo de política, menos me doy, menos más ganas. Me doy cuenta que tengo la curtiembre en la piel como para bancarme ese tipo de ámbitos, pero yo estoy muy comprometido con lo que es el software, con lo que es el elaborar el sistema, pensar los diferentes problemas que implica, desde la validación de identidad hasta la forma más legítima de computar el voto. Y claro, porque tiene que ser muy transparente, ¿no? Tiene que tener, esa es la idea atrás de todo esto, no puede haber dudas de que lo que se vote en la legislatura porteña, en este caso, sea lo que realmente dice la red. Exacto. yo estoy muy comprometido con eso, es un software abierto y libre, hay una comunidad ya de 60 programadores que está contribuyendo al código, y la verdad es que hay gente que en el grupo que es joven, tenemos, debemos promediar todos unos 30 años, y que tiene más conocimiento de los JTES de la legislatura y demás, y la verdad es que queremos ir muy bien preparados y con la gente más idónea para poder encarar este desafío, que obviamente una vez, si logramos tener ese asiento o los asientos que podamos conseguir dentro de la elección, implica una gran responsabilidad, y a partir de ahí hay que demostrar que el poder de la red es un poder bien real. Santiago, la última, cortita. Una vez que para participar, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que registrarte con tu nombre y tu documento y a partir de ahí podés votar? ¿Es así? ¿Simple? Sí, el sistema que estamos planteando va a ser abierto a toda la ciudadanía, no va a ser abierto solamente a afiliados del partido. Esto es muy importante, es para toda la ciudadanía, porque consideramos que mientras más inputs reciba el sistema, más inteligente va a ser el decantamiento de las soluciones que proponga. Y sí, cualquier ciudadano que esté registrado en la ciudad va a poder participar de él. Y después, obviamente, para acercarse al partido, cualquier persona puede dejarnos sus datos en la página. Y se están haciendo charlas informativas a ritmo de 2 o 3 por semana, donde les contamos las diferentes cosas que estuvimos discutiendo, las diferentes cosas que estamos preparándonos como desafío hacia adelante, y la verdad que nada, es un grupo que va creciendo día a día, y la verdad que es una idea que sentimos que ancla muy bien con el futuro que tenemos hacia adelante, donde la red es cada vez un agente más importante en nuestro día a día y una gran herramienta para mejorar nuestra calidad democrática. Bueno, Santiago, muchas gracias por la comunicación. Ojalá lleguen rápido a las 4.000 firmas y puedan meter por lo menos un legislador en las próximas elecciones, ¿no? Participar. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Dale. Gracias. Te mandamos un abrazo. Era Santiago Siri, uno de los fundadores del Partido de la Red. Vamos a una tanda y ya volvemos. Hoy Coca-Cola da otro paso más hacia el cuidado del planeta. Te presentamos la primera botella de bebidas hecha parcialmente con plástico reciclado. Participá del cambio reciclando. Entra a coca-cola-de-argentina.com.ar y encontrá el centro de reciclado más cercano. Coca-Cola. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, control, la letra Z, radio es nuestro Twitter, y le mandamos un saludo al señor Manuel Contreras, eximio periodista trasandino que nos está escuchando Allende la Cordillera. Sí. Pero, ¿sabes qué? Creo que una de las noticias que tengo acá la escribió Manuel, a quien le mando también un abrazo. Creo que la saquemos de la vía en Firewire. Y decía que es el tema de del tecnológico, el negocio tecnológico de estas horas, que es que Yahoo compró Tumblr por $1,000 millones. Sí. Están ahí aprobándose, qué sé yo, pero parece que está todo bien. Es la primera compra de Marisa Mayer. Sí. Grossa, sí. Le votaron todos que sí. Y parece que se va a quedar con esta red, que sí, es como una especie de red visual. Es un blog visual. Mucho porno. Mucho porno. Mucho porno. Eso es uno de los temas que sí. Yahoo no saben qué hacer. No saben qué hacer. Si sacarlo, sí, o quedárselo, es igual. Empecemos a facturar con esto, sí, va a estar. Saquémosle un mango. Tumblr es una empresa mínima, muy pequeña. El dueño se queda con 200 millones aproximadamente. Exactamente. Pero era una empresa así, de esas que son 10 pibes en una oficina en el medio de la nada. Todo muy bajo perfil. Y bueno, hay mucha gente que ha optado por el Tumblr como una manera de tener una presencia muy, muy online, visual, ¿no? Muy visual. Muy visual, cual, mucha foto, y ahí estamos. Poco texto, y bueno, ahí estamos, tal cual. Bueno, nos llegamos a comprarlo, sí, pero compró Yahoo antes, sí, que tiene un poco más de billete. Sí. Bueno, amigos, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Digamos. Estamos. Sí. Ya va a salir. Estuvimos en discusiones ya se va a ver. Para ver si armábamos un Tumblr o no. Porque... Exacto. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Exacto. Adiós. Chao. Chao. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.